Bota, bota. Bala, bala. Boca, boca. Nube, nube. Beso, beso. Abeja, abeja. Bebida, bebida. Dibujo, dibujo. Bonito, bonito. Abanico, abanico.